Ya comienza El Oriente Venezolano y su Cultura. Transmisión conjunta con Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela. Cariño de siempre, le deseamos un feliz día en nuestro programa de todos los domingos, El Oriente Venezolano y su Cultura, de 9 a 10 de la mañana en vivo, a través de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, emitiendo su señal desde Caracas. En la dirección general del Sistema Radio Nacional de Venezuela, Ismael Jiménez, en la jefatura de RNB Activa, Gabriel Ibarra. En los controles, la chica coqueta Lilibet Sánchez. También en vivo se une a transmitir Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos a su director, José Coronado, por apoyarnos. En los controles de la consola de Alba Ciudad 96.3 FM está Astrid Sosa. Producción general y conducción, quien les habla, su amiga Lister Ramos, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514, domingo 23 de junio del 2019. Ya se escuchan los tambores de San Juan y hoy una mañana lluviosa. Llegamos aquí para hacer nuestro trabajo con muchísimo cariño. Una mañana lluviosa, pero muy hermosa, de todas esas cosas que salen. Cosas bonitas, poemas escritos, pensamientos. Y bueno, mucha gente está ahorita acostada, reposando, mirando la lluvia, haciendo el desayuno. Para ellos un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Nosotros, como siempre, le ofreceremos variada información acompañada de la bella música que identifica a nuestra región oriental. Son las 9:02 de la mañana. Iniciamos el programa de hoy con un hermoso tema titulado Margarita es una flor, en la voz del insular Erasmo Cardona. Es El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de RNB Activa y Alba Ciudad 96.3 FM. Para lo pierde, querida tierra mía, por el

comentarios y sugerencias. También pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su Cultura, con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música, un poco más de los pueblos cultores y creadores de nuestra patria. También tenemos este llamado que siempre hacemos todos los domingos. Si tienes un CD, un promocional en géneros orientales, aquí en el Oriente Venezolano y su Cultura es tu aliado para que suenes en radio sin pagar esa malvada payola. ¿Qué es la payola? Tener dinero para que te suene. Aquí no existe eso. Por favor, ocúpese ya de una sola vez de enviar su material musical. Si usted grabó un polo, una jota macondo, una malagueña, un joropo con estribillo, esas funciones también que quedan muy hermosas de nuestros géneros de la música oriental, mándelo a elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com, todo pegadito, y nosotros vamos a recibir con muchísima alegría ese material. Le coloca, por supuesto, también la reseña de su trayectoria musical, el número de contacto y, bueno, un buen audio para nosotros escuchar y poder darle difusión aquí en tu programa. Antes sí tienen que hacer esa tarea aquí en el Oriente Venezolano y su Cultura. Vamos con la mensajería de texto, el 0414-262-6722. 0414-262-6722 para la mensajería de texto. Nosotros trabajamos en vivo, así que nosotros también vamos a dar un caluroso saludo, aunque es una mañana muy lluviosa, pero aquí en Caracas tenemos mucha alegría, mucho entusiasmo a nuestros amigos del estado Zulia, de Carabobo, Aragua, la Gran Caracas, por supuesto, Aragua, al estado Lara. Siempre también están escribiendo ahorita desde el estado Mérida, así que todos y todas activadas por acá con esta señal de RNB Activa 103.9 FM desde Caracas, emitiendo su señal. Son las 9:11 de la mañana. Efemérides orientales. Un 23 de junio de 1922, en Barrancas del Orinoco, estado Monagas, nace el afamado poeta y escritor Alarico Gómez. Sus conocidos poemarios son Júbilo de Regreso, Poemas para Inmigrantes y Turistas, La Torre del Homenaje, entre otros. También un 23 de junio, pero de 1993, en Santa Ana, estado Nueva Esparta, muere el periodista, fotógrafo y locutor margariteño Alejandro Ortega Verde. Él fue director de la Escuela de Arte del Complejo Rómulo Gallegos y productor de Fondene, de numerosos documentales promocionados de la isla de Margarita. El margariteño Alejandro Ortega Verde fue uno de los más conocidos y respetados comunicadores sociales del estado Nueva Esparta y del Oriente Venezolano. Esas fueron nuestras efemérides del día de hoy. Seguimos disfrutando de la música típica tradicional que identifica a nuestra hermosa región oriental. Vamos a continuación a escuchar un joropo guayanés que se titula Golpe Patricio. Interpreta María Esther Centeno, oriunda del estado Bolívar. Está en sintonía de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura. Bailan el golpe Patricio bien zapateado por Doris. baila gracia de Inocita, Chichi con Doña María, sale William a la sala con una declamación, Patricio le da emoción, bailando de noche y de día. Rafael toca la bandola con alegría sin fin, y el potro y sus cuernos cuerdas se lo dejan a ti, suena bien en las maracas que tienen guardadas allí. Allí tocan los pantomas, lo acompaña un ramón, y al mismo con la bandola el coro comenzó, y un sabroso zapateo en la sala de tubo. ¡Qué sabroso está el coro! ¡Y que arranque el zapateo! El sancocho lo agañaño y que cante bello, bello. Buenísimo este joropo guayanés, interpretado por María Esther Soltero Lunda del Estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura, en la señal de Activa 103.9 FM, canal juvenil de Radio Nacional de Venezuela, y de Alma Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo ambas sus señales desde Caracas. La mensajería de texto 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Estamos trabajando en vivo. Quiero enviarle un saludo también, mi cariño, a mi señor padre, Juan Luis Ramos Calderón, que se encuentra aquí en Caracas. Más tarde, luego que hago unos compromisos, voy hasta la casa de mi hermana y yo para compartir ese delicioso almuerzo que siempre nos comemos los domingos. Así que espérenme sin desesperarse, que yo voy llegando. Mire que están lloviendo. Entonces, un saludo y muchas bendiciones para ti, papá. Y espérenme que yo voy para allá. Son las 9:18 de la mañana. Vamos también a dar lectura a los mensajes, a la gente que está por acá en sintonía. Gabriela Armas en sintonía desde Barcelona, Estado Anzoátegui. Gabriela Armas es una especialista en audiovisual y también es la que lleva ahorita las riendas de la tienda Red de Arte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en Barcelona. Una tienda muy bonita que está ubicada frente a la Plaza Boyacá, justo al lado de la Catedral de Barcelona. Vayan y visítenla. Está la tienda Red de Arte y también la Librería del Sur. Wilmer Rondón está en sintonía también en el estado Lara. Muchísimas gracias, Wilmer, por tu compañía a esta hora de la mañana en el Oriente Venezolano y su cultura. También por aquí en sintonía, Néstor León, nuestro querido amigo, cantautor, compositor, y está ahorita en el Tigre, estado Anzoátegui. Muchísimas gracias, hermanito querido, por estar en sintonía. También tenemos una notificación de este lado, lo hace el maestro Velar Cueva, pero lo vamos a dejar para la agenda cultural. Son las 9:19, tenemos que avanzar. Cultores y creadores. Hoy conoceremos parte de la biografía de un reconocido y recordado gran cultor del estado Sucre, que nos dejó un maravilloso legado. La producción le pertenece a nuestros amigos de Por 12 Metros de Cultura. En el Oriente Venezolano, su cultura, lo apoyamos con la difusión. Sin dogma, sin sectarismo, sin olvido, por 12 metros de cultura, como una contribución a la divulgación de la cultura venezolana. Equipo de producción, José Félix Meléndez, Charles Nora, Eduardo Vito. Nació hijo de conuqueros y se hizo conuquero. Nació entre historias de encantados que solo viven en las aguas del Turimiquiri. Vino al mundo un día de la Cruz de Mayo en 1934. En Botucal, caserío cercano a San Lorenzo, en el Valle de Cumanacoa, Estados Unidos. Él atesoró el pino y la caoba y el cedro, que son las maderas de sus invenciones. En el hogar, un aroma crudo de árboles cortado se adueña del aire de todas las mañanas. Cuando el carpintero, con el pecho desnudo, se entrega al banco de trabajo, cruces cuadras, trazos de compás y escolte el acero afilado del formón, mientras dibuja serpentinas y plumas de madera. Nos contaba por Quinal. Yo llegué al Tabaqueral, a una quebrada que hay en el Turimiquire, a ese cerro que llaman Botucal, bajo el gobierno de mis padres, y por eso fue que me crié en el campo. La vida del campo es una vida de angustias para el agricultor, porque del conuco es que se vive. Yo he pasado la vida mía amarga para llegar al estado en que tengo hoy. Después que fui aprendiendo mi arte de la música, fue que me fui pasando al pueblo, y entonces fue que estuve en la escuela. Aunque en verdad yo no viví de la escuela, en mi propia escuela, en la escuela de la vida. Artesano, músico y compositor, como Alejandro Quinal, considerado el rey del bandolín, fue el más destacado intérprete del joropo con el estribillo, uno de los más brillantes de ese género oriental. Fue un gran constructor de instrumentos, fabricó cuatro de sonido perfecto, bandolas, violines, escartandolas, especialmente el bandolín morocho. El bandolín morocho es un instrumento musical de cuerda con dos trasteras, ideado, fabricado y ejecutado por Cruz Quinal. Con él acompañó en innumerables ocasiones a su grupo y conjunto de los hermanos Quinal. De su gran producción musical, lamentablemente solo se conoce el disco realizado por la Universidad de Oriente, Cruz Quinal, el rey de bandolín. Disfrutemos la interpretación de Cruz Quinal, el garrapatero. Esencia genuina de nuestros pueblos y sus cantores y creadores. Nuestra huella es el legado del trabajo excepcional que nos dejó Cruz Quinal, oriundo del estado Sucre, Dios lo tenga en la gloria. Estimados oyentes, están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Para la mensajería de texto al 0414-262-6722. 0414-262-6722. Nombre, apellido y lugar de ubicación. Nosotros estamos trabajando en vivo. Son las 9:23 de la mañana. Sigue llegando mensajería. Soy Lo González. Está en sintonía desde Guanta, municipio Guanta, en el estado de Anzuate. Y dice: hola, feliz y bendecido día. Esté repleto de dicha y prosperidad. Te deseamos el mayor de los éxitos, un fuerte abrazo de la familia que te quiere un montón. Esa es mi familia de Guanta, específicamente de la Fundación Gastronómica Cultural Venezuela Fusión. Tenemos pendientes hoy, ¿no?, por allá una visita. Ustedes también pueden venir por aquí. Aquí nos estaremos esperando con los brazos abiertos para disfrutar esos ricos platillos que ustedes hacen fusionados y también haciendo ese trabajo maravilloso. Hoy le tenemos pendiente un trabajo que hiciste también con los indígenas del estado Anzuategui. Así que vamos a sacar, vamos a desempolvar ese material para llevarlo a micros, por favor. Así que no te pierdas y vaya cocinando ese rico sancocho de pescado. Próximamente vamos a disfrutarlo. Mira que se aproximan los 10 años de nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura, en nombre de Dios y la Virgen del Valle. Avanzamos con música alegre. Hoy en esta mañana lluviosa, no importa, pero nosotros tenemos buena música. Este calixo se titula Calixo Swing, interpreta el grupo Caico del Estado Bolívar. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. De sus playas, lo interesante de sus ciudades y la simpatía de su gente, el Oriente Venezolano y su Cultura suena en RNB Activa. Ese que adorna toda tu geografía. Un nuevo comienzo. Evolución. Avances y la mejor programación. De frente. Por nuestra soberanía. Leales siempre, traidores nunca, nunca. Tenemos

tú embarazas estrellas para poner en la frente de esa parte de oriente, noches prometidas sin ver. Yo voy a subir sin poder y cuéntame cómo pueda. Yo voy a la de Cajigal como contadura de Lima, la historia de su lugar. Lágrimas turiniquianas dan viveza a tu caudal, y en galante travesía van a visitar al mar. Lágrimas turiniquianas dan viveza a tu caudal, y en galante travesía van a visitar al mar. Bellísima esta canción que lleva por nombre Neverí, dedicado al río que atraviesa la ciudad de Barcelona, en el género merengue oriental, interpretada por el grupo familiar Lares y Martínez, oriundos del sector Palotal, Barcelona, estado Anzoátegui, la tierra que me vio nacer. Allá está mi familia, mis amigos, mis primos, mis tíos, todos, todo en Palotal son mi familia. Un beso para ellos y para ellas, en especial a mi querido amigo Fran Rengel, que siempre está en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Fran Rengel es el cronista de Palotal. Tenemos que hacer otro trabajo, la segunda parte. Por allí tengo también historias de lo que grabamos la vez pasada. Vamos a seguir dándole difusión. Un abrazo a toda mi gente de Barcelona, mi tierra natal. Están en sintonía del oriente venezolano y su cultura. Domingo a domingo de 9 a 10 de la mañana en vivo. Les saluda su amiga Lister Ramos. Ya estamos en la segunda parte del programa, son las 9:37 de la mañana. Trabajamos desde los estudios de Activa 103.9 FM, Canal Juvenil de Radio Nacional de Venezuela, unida también a Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ambas emitiendo sus señales desde Caracas. La mensajería de texto está aquí llena. El 0414-262-6722. 0414-262-6722. Llega un mensaje y dice: hola, buenos días. Soy Kidmel Bolívar de las minas de Baruta. Kidmel siempre está en sintonía de nuestro programa. Gracias a ti, Kidmel, por estar hasta ahora acompañándonos en el oriente venezolano y su cultura. También nos llega un mensaje, pero a través de la página del oriente venezolano y su cultura en Facebook. Dice: como todos los domingos, escuchando desde Rosario, Argentina, este hermoso programa. El mensaje lo envía Ana Basorla. Y bueno, muchísimas gracias, Ana, por estar en sintonía desde Argentina y escuchando este programa que tiene muchísimas cosas hermosas para compartir. Un abrazo venezolano para ti que estás en Rosario, Argentina. Gracias, gracias por esa sintonía. También tenemos un saludo muy especial. Está acá presente la diseñadora de la nueva imagen. Bueno, presente porque ya viene en camino. Ella es Relu Cardoso, nuestra locutora de guardia. Dice que está cayendo un diluvio, Lilibe. Pero ella tiene que apersonarse porque es la locutora del mediodía. La locutora de Gore de fines de semana. Bueno, ella es la encargada de hacer los diseños de la nueva imagen del oriente venezolano y su cultura. La tenemos, la estamos estrenando, y estrenamos dos póster. Sale esta servidora con un sombrero. Eso todo se lo dejo a ella. Esa es una colaboración que está haciendo a este humilde espacio, a este proyecto. Muchísimas gracias, Relu Cardoso, por tu detalle de hacer también parte de este bonito proyecto radiofónico. O sea, así es. Son las 9:39 de la mañana. Entérate de eventos y programaciones en Agenda Cultural. Thank you. Ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. También pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, El Oriente Venezolano y su Cultura. Tenemos varias invitaciones que siguen llegando en este momento. Vamos a dar lectura a esta que tenemos aquí. Dice, hoy domingo 23 de junio se presentará la Orquesta Filarmónica Nacional con el ciclo Jóvenes Solistas. Esta invitación nos llega a través de la Compañía Nacional de Música, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esta presentación será hoy, están a tiempo. Este gobierno, pero tome sus precauciones, tome sus previsiones, pero lléguense porque va a ser a las 11 de la mañana en la sala de teatro Juan Bautista Plaza, que está ubicada en la Biblioteca Nacional, como punto de referencia el Panteón Nacional. Dentro del repertorio de este concierto está incluida la obra musical titulada La Ciudad de los Techos Rojos, del maestro margariteño Inocente Carreño. Recuerden, hoy domingo 23 de junio, concierto de la Orquesta Filarmónica Nacional a las 11 de la mañana en la sala de teatro Juan Bautista Plaza, ubicada en la Biblioteca Nacional. Punto de referencia, no hay pérdida, debajo de, está muy cerquita del Panteón Nacional. Tenemos también otra invitación que llega a través del maestro Will Arcoa. Es una invitación para los niños y niñas. Dice, audiciones 2019 de Los Tucucitos, la reconocida agrupación de música navideña. Los Tucucitos convoca a audiciones de canto para niñas, niños y jóvenes entre 9 y 15 años para integrar las filas de este emblemático conjunto patrimonio cultural de Venezuela. Y deben ir a la sede, por aquí dice el mensaje, detrás de la tienda del Museo de los Niños, aquí en Caracas, sede de Los Tucucitos, Parque Central, sábado 29 de junio del 2019 a las 2 de la tarde. Va a ser la audición, no se lo pierda, tome nota, lleve a su niño, niña, joven, que tienes 15 años, vaya a la sede de Los Tucucitos a la audición 2019. La sede está en Parque Central, detrás de la tienda del Museo de los Niños. Tenemos también otra invitación que nos llega de nuestra amiga Gabriela Armas. La tenemos por aquí porque es una invitación, ella está escribiendo. Porque el 29 de junio, que es día viernes, el próximo viernes, el 28 de junio a las 10 de la mañana, se estará celebrando el Día Internacional del Teatro. Y en Barcelona se van a hacer unas actividades. Dice que va a ser en la Fundación Red de Arte y la Librería del Sur, que está ubicada al lado de la Casa Amarilla, como les comenté antes, y también justo al lado de la Catedral de Barcelona. Frente está la Plaza Boyacá. Va a ser un homenaje a... Se va a presentar un monólogo, Las Hojas del Tiempo, de César Rengifo, con la actuación de Sara Bolívar, viernes 28 de junio, 10 de la mañana, en Barcelona, en la tienda Red de Arte. Para mayor información, marque el número 0416-884-1617, 0416-884-1617. Dice Gabriela que es su WhatsApp y su número personal para mayor información. Usted debe asistir para celebrar este Día del Teatro. 9:43 de la mañana. El talento infantil enalteciendo el folclore de la patria. Buenísima esta jota caripanera interpretada por los niños y niñas de la Fundación Raíces de Nuestra Tierra. Oriundo de Casanay, Estado Sucre, bajo la dirección del cantautor Luis Carrillo. Buenísima para bailarlo a esta hora. Mucho ritmo, mucho sabor de la tierra oriental. Llegan los mensajes de texto. Dice, saludos desde El Espejo, Barcelona. Es un niño, estaba en Suátegui. Es tu colega Luis Enrique Pérez de Cielo FM 99.3. En Cielo comencé yo a hacer radio. Esa fue mi primera escuela, una radio comunitaria en el sector de Barrio Sucre en Barcelona. Eso hace más de 15 años. Y dice Luis Pérez, estamos copiando tu espacio junto a mi señora María Núñez y mi hija Luz Marina. Pronto compartiera tu espacio. Dios te bendiga. Saludos. Gracias, Luis Enrique. Claro que me acuerdo de ti, compañero. Esa fue mi primera escuela de hacer radio. No sabía nada y llegué a esa escuela Cielo 99.3. Allí nació este proyecto prácticamente, pero con el nombre Cielo Oriental. Si el Oriente Venezolano cumplirá 10 años, hay que sumarle dos más cuando trabajé Cielo Oriental, que es la mamá del Oriente Venezolano y su cultura. Esto se pone bueno. Son las 9:48. Recorriendo nuestro Oriente. Vamos a disfrutar de un micro que nos llevará a un rincón maravilloso y paradisíaco en el estado Sucre. Cuentan los libros de historia que cuando el navegante Cristóbal Colón viajó por tercera vez hacia las Indias Occidentales, se aproximó a las costas paradisíacas cerca de la desembocadura de un río. Y aturdido y confundido, creyó haber llegado a la misma tierra de gracia, pero por allí en la península de Paria, la gente comenta que el paraíso del almirante italiano está habitado por hombres y mujeres que día a día han construido una historia real. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Tiene su gracia, tiene, porque es muy bonito. Es un paraíso. Todo lo que ve es belleza, un paisaje hermosísimo, por eso lo consideran ellos como un paraíso, digo yo. Pertenecemos al municipio Valdés, parroquia Cristóbal Colón del Estado Sur. Primero llegas a Huila, luego tomas un bote. Que va en la mañana en medio de transporte público que va a las 11 de la mañana y no regresa sino hasta el otro día a las 5 de la mañana. ¿Y por aquí, por favor, para que lo al norte, digamos? Me parece ser que es el último pueblo de Venezuela. Claro, metafóricamente este es el último pueblo porque está en la última parte, la parte, pero puede ser el primero también. Por aquí comenzó la historia de Venezuela, por aquí llegó Colón. Por supuesto que había mucha vida en Paria y eso nos lo dicen también la cantidad de sitios arqueológicos con material importantísimo, cerámico y material de restos óseos y material de conchero, ¿no? Que nos encontramos por toda la península, tanto en la vertiente norte y sur. La identidad de la patria se expresa con su música. Con su música. El Oriente venezolano y su cultura. Venezuela es hablar de tres colores, de riquezas de mares y el rojo cardenal. Es hablar de oro negro, también de agricultores. Es hablar del escudo y del himno nacional. Hablar de Venezuela es hablar de la bondad, de valores corotos, de aluminio y acero. cuenta. Por eso Venezuela, mucho, mucho te quiero. Venezuela, patria mía, Venezuela, mi nación. Venezuela, tierra bella, te regalo en mi canción. Por ser en el universo la más grande creación, tierra de libertadores, de paz, trabajo y Dios. Hablar de Venezuela es hablar del Zuliano, de coro en Occidente, hablar también del llano. Vamos a esta pieza musical que se titula Hablar de Venezuela, la voz de Francisco Jiménez, un margariteño con mucho talento. Entonces aquí ya son las 9:53 de la mañana. Tenemos que despedir, tenemos que decir hasta el próximo domingo, Dios mediante y la Virgen del Valle. Muchísimas gracias por su apoyo y sintonía a esta hora de la mañana para con este proyecto radiofónico del Oriente Venezolano y su cultura. Vamos, nos vamos, porque ya estamos montadísimos en el tiempo. En Alba Ciudad también tenemos programación y tenemos que respetar los horarios. Son las 9:53, nos vamos bailando con Manglares y Abrojos. Seguimos siendo, se titula este hermoso tema musical. Hasta el próximo domingo, Dios mediante, se le quiere muchísimo. Esta servidora, Lister Ramos.